técnico Eduardo Plaza en un stand que no tiene nada que ver con la producción de Olavarría, porque esto es la tabacalera, la producción de tabaco, pero cuénteme un poquito qué es lo que están mostrando ustedes acá. Bueno, nosotros estamos mostrando el proceso que hace el productor tabacalero dentro de la finca, cómo es que él trabaja el tabaco después de traído del potrero. Una vez que lo cosecha en el potrero, cómo lo estufa, cómo lo clasifica y lo lleva a la industria, o sea, a la planta de acopio, que es la industria que lo termina el tabaco, para dejarlo ya listo para que entre la segunda parte de la industrialización, que es la fabricación del cigarrillo. El productor clasifica por clase, de acuerdo a un patrón tipo existente, y lo entrega en la boca de acopio. En la boca de acopio se lo reclasifica a patrón tipo internacional y de ahí se lo estiva durante más o menos 30, 45 días, donde el tabaco todavía sigue trabajando a favor, sigue madurando todavía. Ajá. Y después se lo procesa con un proceso de totalmente físico, se le llama preindustrialización o proceso primario, que es un proceso totalmente físico donde no se adita nada, solo vapor y vapor de agua. Es un proceso de secado también, ¿no? En la finca el productor ya lo lleva estufado, sí, seco. Ah, estufado, como le llaman ustedes. Estufado, sí. Esta es la variedad Virginia, que es con un secado en estufa, con fuego y circulación de aire. Hay otras variedades como el criollo, que es secado al sol, y el burle, que es secado al aire, o sea, entendale, single del sol, pero al aire. Esos dos tipos de tabaco son menos usuales en esta provincia. Acá el 90% del cultivo de tabaco en la provincia de Salta es el tabaco Virginia. Ajá. ¿Únicamente la provincia de Salta es la que cultiva tabaco o hay alguna otra provincia del noroeste que lo hace? No, Salta, Tucumán, Jujuy, algo en Chaco, Corrientes, bastantes Misiones. Esos son de Corrientes, Misiones, Chaco, son del NEA, digamos, del NOA, Salta, Jujuy, Tucumán. Y muy poquito en Catamarca, en el límite con Tucumán, que prácticamente lo absorbe Tucumán. ¿En qué época del año se cultiva el tabaco, digamos, nosotros, la planta? Comenzamos el mes que viene con los almácigos. Ajá. Son 90 días de almácigo hasta que la planta está lista para llevarla al potrero. Se la trasplanta del 15 de, por razones todo climáticas. Manual, ¿no? Sí. Todo manual, ¿no? Todo manual. Por razones climáticas, del 15 de septiembre en adelante, que es la época más probable de que ya no haya heladas. Uh-huh. Entonces se lo lleva al potrero. En el potrero también está hasta diciembre, otros 90 días, y se empieza a cosechar. La planta del tabaco tiene 26, 28 hojas, pero las cuatro de arriba no tienen valor comercial, por lo tanto se efectúa un capado, un corte de la última hoja, claro, y se lo lleva a 20 hojas, 22 hojas. Uh-huh. Y se van cosechando de abajo hacia arriba a medida que van madurando, de a 2, 3 hojas por planta. Uh-huh. ¿La cosecha es con maquinaria o es totalmente artesanal, digamos? Es totalmente manual, La planta del tabaco, uno debe irla cosechando de a dos hojas y totalmente manual. Nuestros suelos, no, por la forma de nuestros suelos, no se adaptan a algunas máquinas que existen en Estados Unidos. Ah, existen. Acá se están haciendo, usted va a ver acá adelante nomás. Ajá. Dos o tres máquinas que son ensayos, son muy, muy prototipo todavía, pero el 100% es manual. Bueno, ingeniero, la verdad que nos ha dado una cátedra para los que no conocemos todo esto. Sabemos de cigarrillo, pero no sabemos cómo se elabora o cómo se cultiva. De ahí, de todo ese proceso, sí, recién va a las plantas que lo fabrican al cigarrillo, ¿no? Sí. ¿Esas plantas están acá en Salta también? No. ¿O no. están en otro lugar? En el caso de nuestro acopio, nosotros somos el 100% de exportación, pero hay dos industrias grandes en Argentina y muchas chiquitas que, claro, que no conozco, ¿no? Pero claro, con su correspondiente marca. Claro, que son los que hacen la industrialización o el proceso secundario, que es el hebrado del tabaco, el aditamento de los odorizantes, que pueden ir desde el limón hasta el cacao, pasando por el ron, por lo que se le imagine, y preparan la mezcla, digamos, para el cigarrillo. ¿Dónde se exporta? ¿Dónde están exportando? Nosotros estamos exportando a donde se le imagine el mundo. A China estamos exportando el 60% de la producción. ¿A China? A China. A Japón le estamos exportando. A Estados Unidos, al mismo Brasil, a Sudáfrica, Israel, Alemania. Bueno, por lo que veo es muy requerido el tabaco, y el tabaco argentino. Y sí, hasta ahora, gracias a Dios, tenemos la suerte, a pesar de todas las campañas que se hacen contra el tabaco, pero tenemos la suerte de poder seguir teniendo una producción que acapara mucha, mucha mano de obra y da trabajo a muchas personas. Y a veces, como decimos nosotros, más vale humo de un buen cigarrillo que hambre de mucha gente. Gracias, muy amable. No, por favor.